Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. La cifra de fallecidos a causa de una serie de atentados ocurridos en todo Irak el miércoles superó el número de 50, con casi 200 personas heridas. En el día de hoy, 8 miembros de una milicia sunita respaldada por Estados Unidos fueron asesinados en el este del país. Los atentados se produjeron tras la reciente retirada de aproximadamente 14.000 efectivos estadounidenses, que ha dejado en Irak poco menos de 50.000 tropas de esa nacionalidad por primera vez desde la invasión de 2003. Mientras tanto, la Casa Blanca anunció que el presidente Obama hablará por televisión el martes, de noche, para anunciar el final de las misiones de combate de Estados Unidos en Irak, si bien fuerzas de ese país seguirán combatiendo. Un alto funcionario afgano que está en el centro de un escándalo de corrupción en Afganistán integraría la nómina de empleados de la CIA. El funcionario, Mohamed Zia Salehi, fue arrestado bajo acusación de soborno el mes pasado, pero fue liberado tras la intervención del presidente afgano Hamid Karzai. Según el New York Times, Salehi recibió pagos de la CIA durante muchos años por concepto de tareas no determinadas. Los pagos continuaron a pesar del compromiso declarado del gobierno de Obama de desterrar la corrupción del gobierno afgano. Un funcionario estadounidense defendió los vínculos de la CIA con Salehi, afirmando: «Si decidimos que nunca haremos tratos con nadie en Afganistán que pudiera meter la mano en la caja, no podemos volver todos a casa en este mismo momento. Si quieren inteligencia en una zona de guerra, no la van a obtener de la Madre Teresa o de Mary Poppins». La histeria que se ha generado a raíz de la propuesta de construir un centro cultural islámico cerca de la Zona Cero parece haber exacerbado los atentados antimusulmanes en Nueva York y en todo el país. Un taxista neoyorquino fue apuñalado varias veces el martes luego de que un pasajero borracho llegara a la conclusión de que el chofer era musulmán. La víctima, Ahmed Yarif, fue tajeado en la cara, cuello y manos. Yarif dice que el sospechoso, Michael Enright, le había hecho varias preguntas sobre su religión, incluso si era musulmán y si observaba el Ramadán. Enright volvió hace poco de Afganistán, donde se encontraba filmando a las tropas estadounidenses para un documental. Se dice que gritaba lo siguiente mientras atacaba a Yarif: «Toma esto como un control». El sospechoso compareció ante un tribunal el miércoles, acusado de varios delitos, entre ellos intento de homicidio calificado y crimen de odio. Bairavi Desai, de la Alianza de Trabajadores de Taxis de Nueva York, dijo a Democracy Now! Que Yarif le había pedido, desde su cama en el hospital, que advirtiera a otros conductores musulmanes que tuvieran cautela a la luz del actual clima político. Desai declaró: «Lo primero que me dijo fue que teníamos que hacer llegar el mensaje porque no podemos permitir esta escalada. Los conductores deben protegerse. Dijo que el clima del momento es peligroso. No tenemos dudas de que el temor, la ignorancia y el odio que se han sembrado en torno al Centro Cultural Islámico, que ha sido erróneamente denominado Mezquita de la Zona Cero, es el odio que ha aflorado a la superficie y que ha llevado a esta violencia, y los responsables son los políticos que en todo el país han exagerado esta cuestión. Sus manos están manchadas por la sangre de este hombre». Las noticias del ataque se conocieron al tiempo que se lanzaba una nueva coalición para respaldar la propuesta de construcción del Centro Cultural Islámico. Los vecinos de Nueva York, en favor de los valores estadounidenses, está integrada por más de 40 organizaciones, entre las que hay grupos musulmanes, judíos y cristianos. Donna Marsh O'Connor, integrante de Familias del 11 de septiembre en pro de un mañana de paz, cuya hija murió en los atentados de esa fecha, prometió el apoyo de su grupo. Donna Marsh O'Connor dijo: «Hay muchos familiares de los fallecidos del 11 de septiembre que, si bien comprendemos el dolor de los familiares que se han manifestado en contra, respaldamos un 100% la construcción del Centro Cultural Islámico en Nueva York a 2 cuadras y media y a la vuelta de la Zona Cero». El imán Abdur Rashid, del Consejo Islámico y de Líderes, dijo que la polémica en torno al lugar de construcción del centro está exacerbando las acciones antimusulmanas en todo el país. El imán Abdur Rashid expresó: Ha habido ataques contra mezquitas, vandalizaciones, agresiones físicas contra personas. Estamos ante una escalada debido al diálogo y porque las mentes sombrías no imperan en este país. Y por eso estamos preocupados. Pero nuestro silencio durante tanto tiempo ha representado nuestro consentimiento a que hagan lo que quieran. Pero ya no guardaremos más silencio. Se han denunciado más incidentes antimusulmanes en todo el país mientras aumenta la polémica por la mezquita. El miércoles, la policía de Madera, California, dijo que estaba investigando actos de vandalismo cometidos recientemente contra una mezquita local como un crimen de odio. Aparecieron carteles en la mezquita de Madera que decían no a un templo para el dios del terrorismo en la zona cero y despierta Estados Unidos, el enemigo está aquí. La autoría de los carteles fue atribuida a un grupo que se autodenomina Hermandad Nacionalista Estadounidense. La semana pasada también fue lanzado un ladrillo contra el centro. Mientras tanto, en Kentucky, funcionarios locales negaron un permiso de construcción de una nueva mezquita en la ciudad de Mayfield. Un grupo local de somalíes quería construir la mezquita, pero la Junta de Zonificación de Mayfield rechazó la solicitud argumentando que no había suficiente lugar de estacionamiento. Según informes de la prensa local, cuando la Junta anunció su decisión, hubo una ovación del público apiñado en el lugar. La Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos afirma que está haciendo un seguimiento del caso para determinar si en la decisión influyeron los prejuicios raciales. Dos altas asesoras ambientales del presidente Barack Obama admitieron haber sido excluidas a principios de este año del proceso de decisiones en torno a la expansión de las perforaciones en alta mar. En una medida criticada por los ambientalistas, la Casa Blanca abrió amplias franjas de las costas del Atlántico, el Golfo de México y Alaska a las perforaciones de petróleo y gas en alta mar. La decisión se adoptó pocas semanas antes de que el derrame de crudo de BP en el Golfo de México desencadenara el mayor desastre ambiental de la historia de Estados Unidos. El miércoles, la jefa de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Jane Lukenko, y la presidenta del Consejo de Calidad Ambiental, Nancy Sutley, dijeron que habían tenido escasa participación en el proceso de decisión. Hicieron estas revelaciones al dar testimonio ante la comisión presidencial que investiga el desastre del derrame. El copresidente del comité, William Reilly, criticó a la Casa Blanca por ignorar a sus más altas asesoras en materia ambiental. Reilly dijo: Me siento defraudado por el hecho de que en la adopción de una política que expande tan significativamente el área de perforaciones de petróleo y gas no se haya consultado directamente a la presidencia del Consejo de Calidad Ambiental. Se hallaron 72 cuerpos sin vida en una hacienda mexicana cerca de la frontera estadounidense, en lo que está siendo descrito como el ataque más letal de la guerra contra las drogas de México. Un sobreviviente herido le dijo a la policía que los asesinos se habían identificado como miembros de una famosa banda de drogas llamadas Siglas. El secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional de México, Alejandro Poire Romero, afirmó que las víctimas eran inmigrantes indocumentados de varios países latinoamericanos. Poire Romero dijo: El día de ayer, derivado de un operativo en el que el personal naval repelió una agresión por parte de presuntos integrantes de la delincuencia organizada en San Fernando, Tamaulipas, se encontraron 72 personas fallecidas, 58 hombres y 14 mujeres, que de acuerdo a información preliminar por confirmar, pudieran ser migrantes indocumentados de diversas nacionalidades, entre las que se encuentran El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil. El gobierno pakistaní ordenó la evacuación de tres localidades en la provincia sureña de Sindh, mientras las crecidas cada vez más intensas amenazan con continuar con la devastación. Estas localidades tienen una población total de aproximadamente 400.000 personas. Mientras tanto, la ONU calcula que unos 800.000 pakistaníes están totalmente aislados debido a las inundaciones y únicamente se puede llegar a ellos por aire. En Somalia, al menos 6 personas murieron y 25 resultaron heridas el miércoles en enfrentamientos entre las fuerzas somalíes respaldadas por la Unión Africana y los combatientes islámicos. Estos enfrentamientos tuvieron lugar tras el atentado suicida con bomba del martes contra un hotel de Mogadiscio que provocó la muerte de 38 personas, entre ellas 8 miembros del Parlamento somalí. El expresidente hondureño que fue derrocado, Manuel Zelaya, está reiterando sus críticas contra el apoyo del gobierno de Obama a su sucesor, el presidente hondureño Porfirio Lobo. Zelaya habló con Democracy Now en español y dijo que el apoyo estadounidense a Lobo está subvirtiendo la democracia de Honduras. Manuel Zelaya dijo: Si Estados Unidos no estuviera protegiendo a Lobo y protegiendo a los culpables de asesinatos y crímenes que hay en Honduras, fuera mucho más fácil entenderse con Lobo y con el grupo que está gobernando el país. Pero con el apoyo de Estados Unidos se hace casi imposible esa comunicación, porque ellos están opuestos a mi retorno y opuesto al establecimiento de un orden democrático de competencia. No quieren competir, quieren imponer sus ideas en Honduras. En otras noticias de Honduras, el cuerpo sin vida del periodista hondureño Israel Zelaya Díaz fue hallado esta semana con 3 balazos en la cabeza. Se cree que Díaz es el 10º periodista asesinado en Honduras en lo que va del año. Docenas de periodistas hondureños han sido amenazados o atacados desde que Zelaya fue derrocado en junio de 2009. La principal fiscal de Suecia anunció que planea seguir investigando al cofundador del sitio web de revelación de prácticas ilegales WikiLeaks, a pesar de haberlo absuelto de cargos de violación la semana pasada. Las autoridades suecas emitieron una orden de arresto contra Julian Assange el viernes, pero desecharon el caso al día siguiente. El miércoles, la fiscal sueca Eva Finé afirmó que podría presentar otros cargos contra Assange. Finé dijo: decidí desechar el caso que originalmente fue caratulado como violación. Dije anteriormente que no sospechaba de una violación y he analizado el asunto para ver si puedo sospechar de algún otro delito. Pero mi decisión es que no sospecho de ningún delito en ese asunto. Voy a decirle al investigador que se comunique con el abogado del sospechoso y que decidan cuándo es posible realizar un interrogatorio. Julian Assange has vehemently denied the accusations. Assange negó rotundamente las acusaciones y dijo que son parte de una campaña para desacreditar su organización. WikiLeaks, meanwhile, has carried through an avowal. Mientras tanto, WikiLeaks cumplió con su promesa de publicar un memorando de la CIA. El informe de 3 páginas de este año habla sobre la posibilidad de que Estados Unidos sea visto como un exportador de terrorismo si los ciudadanos estadounidenses cometen actos terroristas en el extranjero. Former Republican National Committee Chair. El expresidente del Comité Nacional Republicano y director de campaña de George W. Bush, Ken Mellman, reveló públicamente que es homosexual. Mellman encabezó la reelección de 2004 de Bush. También dirigió el Partido Republicano entre 2005 y 2007, mientras este fomentaba varias iniciativas antihomosexuales. En una entrevista con la revista Atlantic, Mellman dijo que decidió revelar su homosexualidad en parte para apoyar la campaña a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Un nuevo estudio indica que más de la mitad de los bebés que viven en la pobreza son criados por madres que sufren picos de depresión moderada a severa. El Urban Institute, con sede en Washington, D.C., dice que la alta tasa de depresión entre las madres de bajos ingresos podría afectar el desarrollo de sus hijos. Uno de cada 9 niños que viven en la pobreza con madres que sufren depresión severa generalmente es amamantado menos tiempo que los otros niños. Tan solo el 30% de las madres de bajos ingresos que sufren depresión dijeron que recibieron asistencia médica. Y el copresidente republicano del panel bipartito del gobierno de Obama para la reducción del déficit está siendo criticado por menospreciar nuevamente a los beneficiarios de la seguridad social. En un mensaje de correo electrónico a la Liga de Mujeres Mayores, Simpson escribió: ahora hemos llegado a un punto en el que es como una vaca lechera con 310 millones de tetas. Llamen cuando realmente trabajen. Este año Simpson fue grabado calificando de menos personas a los estadounidenses que dependen de la seguridad social. Simpson se disculpó por sus más recientes comentarios, pero los críticos, entre ellos el senador independiente Bernie Sanders de Vermont y el congresista Peter DeFazio de Oregon, están pidiendo su renuncia. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.